¿Qué hay de tu mamá en tu voz? El cesear. Yo ceceo mucho y sé que ella también, y de chica aún lo hacía más. Y hay formas de comunicarnos en la familia materna que va más allá de la palabra, bueno, en el núcleo de mi mamá, con mi hermano y con ella, que va del de maullidos, así, no sé, siempre anda, después de cuando yo ya no vivía en casa, me dice mi abuela, ah, tu mamá ahora hace como pajarito, además de maullar, y con mi hermano nos hacemos, cuá, cuá, cuá. No sé, como que siempre hay un juego con la voz. Y eso sí, en la familia materna siempre ha habido un imitar el acento de otros países, de otras regiones. Y bueno, siempre ha habido como ese, no solo imitar las voces de otras regiones o países, sino las voces de otros seres, ¿no? Y creo que luego yo no me doy cuenta y ahorita me estoy dando cuenta, cuando creo que también hago como pajarito, que cuando voy en la calle y escucho el... Les empieza a responder, ¿no? A los bichos, no solo al perro o al gato, sino también al pajarito que escucho, le empiezo a imitar. Entonces me imagino que están esas dos cosas, la S y el imitar los sonidos.